Bueno, pero me largué a hablar de la tormenta y no les dijimos qué estamos haciendo acá. Bueno, estamos en La Chispa, que encienda la voz del pueblo, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, y si te querés comunicar con nosotros podés hacerlo al 261-216-1570. Re fácil. 261-216-1570. También te podés comunicar por Facebook, nos buscás en Radio Comunitaria Cuyún. Nos podés mandar mensajes a Twitter, ¿no? Estamos hablando siempre de la radio, arroba Cuyún Radio, es lo mismo que en Instagram, arroba Cuyún Radio. Está La Chispa, la podés ubicar en el Facebook, en La Chispa Mendoza. Nuestro correo es lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y bueno, quienes hablan, Enrique, y en los controles, como todos los miércoles hasta que empiece la facu, el amigo y queridísimo compañero, colaborador de la radio, Esteban Garay Cultrera. Bueno, acá estamos, bueno, retomemos el tema, ¿no? La gran tormenta. Todo lo que ocasiona, todo el desastre que provoca el agua para una provincia que no está acostumbrada al agua. La piedra, indudablemente que también, ¿no? Así, bueno, las consecuencias de toda esta zona granicera, la nuestra, cuando hay tormentas, bueno, daños en las cosechas, en los brotes, los lugares donde está protegida, que son las grandes, que pueden proteger las grandes corporaciones agrícolas o vitivinícolas con la malla esta antigranizo, no son las más, pero sí son las más importantes también, ¿no? Recordemos que la mejor uva es la que está realmente protegida, ¿no? Con la malla metálica, que hoy la mayoría de las grandes empresas y corporaciones vitivinícolas tienen, ¿no? Bueno, hablo de esto porque también, bueno, está en plena vigencia este tema de la etapa de la vendimia, las fiestas, bueno, esta mañana escuchaba a los amigos de Parar la Olla, las amigas de Parar la Olla, que hablaban sobre las candidatas de Maipú, ¿no? Y todas los proyectos que tienen esas niñas a realizar o pretenden realizar una vez si les toca o si tienen la suerte o la gracia de poder llegar a cumplir con su sueño de ser reina o virreina del departamento, ¿no? Y todas están relacionadas con la ayuda social, fíjense, ¿no? Casi todas, prácticamente todas, la ayuda social a sostener algunos merenderos que los nombraban, bueno, otras a tratar de inculcar la defensa del medio ambiente, sobre todo en niños y jóvenes. Y bueno, lo cual muestra, digamos, una realidad, ¿no? Que estas chicas, a pesar de la frivolidad de este acto que es la vendimia, que es es una elección, un concurso de belleza, ¿no? Porque si no, se elegiría una chica común, bueno. Sin embargo, se busca a las chicas más lindas, bueno, ojos claritos, bueno. En la historia del reinado de la fiesta de la vendimia no ha habido una sola chica que no sea, si es morocha, de tez blanca y ojos claros, por ejemplo. Si no, son rubias la mayoría, ¿no? Ninguna que tenga un colorcito más oscuro, ¿no? No, ni ahí. Ninguna que tenga rasgos norteños, tampoco. Entonces, bueno, el parámetro es la belleza occidental, digamos, ¿no? Entonces ahí le ponen un poquito de rubia y de blanca y cuánta historia. Pero bueno, sin embargo, algunas reinas nos dan su sorpresa, ¿no? Algunas candidatas, el tema. Así fue que la virreina de General Alvear, que era candidata por el distrito Juncalito, cuando tuvo que hacer el brindis por el deseo de ella en lo que es el acto de la bendición de los frutos, que bueno, que las candidatas piden un deseo, bueno, ella pidió y deseó que que para este acto vendimial que se abre este año se le reconozca al trabajador y a la trabajadora vitivinícola un salario digno y que se le otorguen condiciones buenas, condiciones de trabajo, dignas condiciones de trabajo. Fíjense, ¿no? Todo un mensaje de clase, un mensaje de dicho por una trabajadora o hija de trabajadores para los trabajadores vitivinícolas. No ha habido otra, ¿no? No ha habido otra que quisiera un planteo por el estilo. Bueno, después están estas chicas que por supuesto también plantean la cuestión de la ayuda social, que bueno, no está mal. No está mal, pero la ayuda social es para otros, ¿no? No es para un trabajo. No, bueno, podrían decir, para los hijos de los trabajadores y trabajadoras de vitivinícolas que tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza, podemos o queremos alimentar estos comedores comunitarios para que se alimenten con dignidad, ¿no? O sea, yo lo relacionaría por ahí, porque lamentablemente, con toda la millonada que se gasta en estas fiestas, que por supuesto, por otro lado, tienen su rédito porque llega el turista, se pasea, gasta, el turista gasta, comenta y eso genera una rueda que después se repite al año siguiente. El turista viene acá, gasta en vinos, gasta en visitar bodegas, gasta en los espectáculos que también se montan para este tipo de cosas. Algo queda, ¿no? Pero el grueso de la industria, que gana millonadas, bueno, ahí quedó confirmado a través de los números del INB que Mendoza, o la industria vitivinícola argentina, volvió a superar el récord de venta, o sea, volvió a superar los $1,000 millones en exportaciones, ¿no? Cifra parecida al año 2013, que fue también un boom, que fue, digamos, un gran... y que después no se había podido igualar. Bueno, nosotros, este año, la industria vitivinícola, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, a pesar de la crisis de las botellas, a pesar de la crisis del cartón, a pesar de los sueldos de miseria que cobran sus trabajadores, superaron los $1,000 millones en exportaciones este año, ¿no? En un grupo de amigos de vitivinícolas autoconvocados, un amigo quiso hacer la cuenta, ¿no? Quiso hacer la cuenta multiplicando los $1,000 millones por peso, ¿no? A un tipo de cambio 2.10, creo que usó, que es por ahí donde ha estado el dólar blue. Y bueno, la máquina no es que le dé un error, es un número tan grande que se lo da combinado, ¿no? En un número de máquina, que es los hexagonales, no me acuerdo bien cómo se llama, ¿no? Ahí le dan la cifra, pero escrita a mano o escrita comúnmente con el número que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, no lo daba. La cantidad de pesos que es romper este récord, ¿no? Y bueno, así estamos y así empezamos esta semana. Recordemos que la semana pasada la industria vitivinícola había empezado con un paro de los cosecheros, donde pudieron, debido a la demanda y a la necesidad y la urgencia de levantar del cosecho, sobre todo de uva fina, en alguna finca que ofrecían al principio nada más que 50 pesos por tacho, se les llegó a pagar 80, ¿no? En las fincas de la finca Zucardi se pudo hacer un muy buen arreglo con respecto al vin. El vin es un recipiente de 400 kilos que se aumentó prácticamente más de un 70%, ¿no? Y a nivel nacional, que el conflicto también había empezado en Salta, se cerró con un aumento del 60% sobre el precio del tacho de uva del año pasado, ¿no? Lo cual, bueno, nos va un poco también dando un indicio y una pauta de que la negociación paritaria que se inició también hace 2 semanas, el día 10, va a rondar en esos términos, ¿no? Por supuesto, la burocracia sindical de los OEBA y de la Federación, al mejor estilo histórico de ellos, salió a negociar un porcentaje sin consultarlo con las bases, sin pedir el consentimiento de los trabajadores. Y ahí está, maquinando, reunión tras reunión, seguramente se estarán entre las discusiones, estarán 4, 5, 10 puntos a lo mejor para arriba, para abajo, no para arriba. Estará en discusión el aporte solidario que tienen que hacer las empresas por la caída del salario real, y lo que significa una caída de los aportes de los trabajadores a su obra social, y eso que es lo que por ahí termina demorando estas negociaciones. Igual los trabajadores vitivinícolas autoconvocados están muy descontentos, están buscando la forma de expresarlo, y alguna sorpresa iremos a recibir de parte de él. Hoy, bueno, vamos a tratar darle continuidad a una charla que tuvimos la semana pasada con el compañero Samuel de Vitivinícola Autoconvocado de Cafayate, que nos va a anticipar, bueno, cómo se vivió allá el triunfo de los cosecheros, por un lado, el triunfo de su lista de delegados en el grupo Peñaflor, compitiendo con dos listas, una de la patronal y una de la burocracia sindical del gremio, del cual resultó ganador, ¿no? Con una lista alternativa, con compañeros elegidos en asamblea, bueno, lo que nos gusta la chispa, lo que nos gusta a los trabajadores y lo que nos gusta a los que estamos de este lado, ¿no? Del lado de la clase obrera, del pueblo que lucha, del proletariado consciente. Bueno, ahí empezamos el programa con esa entrevista. Después vamos a tener una charla muy interesante con una representante de los cosecheros de limón, ¿no? De Tucumán, que también se autodenominan ellos tercera línea de lucha. Y bueno, que también esta semana que iniciamos empezaron con medidas de fuerza. Así que nos vamos a pedir información sobre cómo se manejan, cómo están las tramitaciones, las negociaciones, qué es lo que le exigen a la UATRE y qué es lo que le exigen al gobierno tucumano o al empresariado tucumano, y bueno, para aprender de ellos, y bueno, y si nosotros podemos transmitirle algo, también se lo transmitiremos. Ese va a ser el grueso de nuestro programa, como siempre, la chispa de este lado, del lado del trabajador, del lado del proletario que lucha. Y como último bloque, como venimos haciendo, vamos a cerrar, retomando también, como ya lo hicimos los dos programas anteriores, algo de la historia de lo que fue esta gran lucha del pueblo trabajador mendocino, que fue el mendozazo, por lo menos hasta que lleguemos al 4 de abril. Bueno, con esto vamos a un cortecito y empezamos de lleno con el programa de La Chispa. Par la misère, mais l'heure se brille encore. Enfant du soleil ardent, enfant des favelas, enfant de la révolution, enfant des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. La pauvreté, notre sœur. voz que grita y grita. Camino, camino lento, y en el cuerpo quiero escuchar a un negro. No, no puede ser. Grita y grita. Mira en qué pequeñas caras que estés, tienen miedo a la pantera. Bueno, volvemos con más de La Chispa que Enciende Lo del Pueblo y estamos en comunicación con Samuel Huerta. Hoy, flamante delegado elegido por las bases en el complejo vitivinícola del Grupo Peñaflor en el Cafayate, provincia de Salta. Samuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿no? Un saludo grande, Samuel, para la gente de ahí, de tu audiencia. ¿Hola? No, te escucho. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Ah, pero yo no lo escucho. Tenemos un problema acá con los auriculares, tenemos un problema con el retorno. Lo solucionamos, lo solucionamos. Bueno, no alcanzo. No escucho absolutamente nada. Hola, hola. Qué lástima, me dice el operador que me está escuchando y yo no lo escucho. Bueno, Samuel, mira, como yo no te escucho, vamos a hacer un monólogo, ¿no? Si vos me escuchás bien, te planteo lo siguiente. Bueno, contanos cómo fue el proceso electoral, volvemos a contar cómo surge la lista de los cuatro compañeros que de alguna manera surgen en representación de los trabajadores autoconvocados. Bueno, ¿qué es lo que tienen propuesto como objetivo? Y bueno, a ver, mientras estamos en el aire, y bueno, ya escucharé después, porque lo que yo no tengo es retorno acá en el estudio y no puedo escucharte, pero está saliendo al aire. Así que, si quieres, a partir de ahora, empezá con tu relato. Bueno, buenas noches. Contarle, ya creo que tuvimos una entrevista ya la semana pasada cuando les contaba un poco lo que estaba sucediendo en Cafayate en el tema de las elecciones para delegado, una empresa Grupo Peñaflor en Salta, ¿no? Salta, Cafayate. Surgió una lista fue justamente elegida por los compañeros trabajadores, más que nada en una tipo asamblea, una reunión de trabajadores para ver a quién íbamos a postular para delegado, porque sentíamos la necesidad de que se cambie un poco la situación dentro de la empresa, ¿no? Ya que teníamos un delegado que tenía ya su tiempo dentro de la empresa, ya prácticamente entre 10 años más o menos, y ya la credibilidad dentro de la empresa no era la misma, ¿no? Dado que había ganado en las últimas elecciones, decir ganar es una forma de decir, porque fue elegido porque fue la única lista que se presentó, porque de parte del gremio nos hicieron una jugada ahí a todos y había gente que se quería postular, pero por esas cosas que tiene alguna gente que no quieren que haya un cambio, no nos dieron el tiempo suficiente para presentar una lista. Este año, como ya las elecciones estaban vencidas, fuimos un poco a apurar al secretario gremial para que se realicen las elecciones de delegado, porque nos sentíamos un poco dejados de lado, y bueno, y la empresa por ahí estaba cometiendo algunas cosas que no deberían ser. Y así surgió una lista, tenemos un delegado por parte de bodega, un delegado varón, Matías Río, un chico joven, 25 años, la subdelegada, que debe ser una mujer joven también, 23 años, por parte de bodega también, Guadalupe López, compañera. Después, bueno, por finca, optaron por que yo salga por adelante por parte de finca, Huerta Samuel, y por el subdelegado, que vendría a ser también por finca, elegimos a una persona que necesitábamos adentro de lo que es el campo, ¿sí? Bueno, eso llegamos a un consenso y buscamos a una persona que esté muy cerca de la gente que trabaja en el campo. En ese caso, elegimos por otra persona también de campo, Sergio Quipidor, que es una persona ya con 49 años, si no me equivoco, 49 o 50 años, una persona grande, pero con mucha experiencia en lo que es trabajo, pero bueno, fue elegido. Se presentaron tres listas, fuimos los que presentamos la lista en último momento, porque estábamos viendo que sí, la parte gremial seguía con la misma intención de seguir con los mismos delegados, presentó su lista, la parte empresarial buscó por otro lado gente allegada o afines a la gente que está a cargo de la empresa, y estábamos nosotros que por ahí hasta último momento se pensó que no nos íbamos a presentar, pero fue un poco hecho a propósito para que no tengamos represalias y para que ver qué iba a hacer la empresa y el gremio, ¿no? La presentación de listas se cerró un día jueves y nosotros lo presentamos ese mismo jueves a las 19 horas y era hasta las 21 horas. Le caímos ese jueves, para eso nos asesoramos bien, para no errarle en la presentación, para que no digan que después la presentamos con algunos errores, y bueno, fue aceptada, no tuvieron más remedio que oficializar la lista, y vamos a una elección que era el día 15, en principio iba a ser el día 15, para sorpresa de todos, el día 15 el secretario gremial me llamó a mí personalmente para decirme que las elecciones se iban a postergar por errores involuntarios de parte del gremio, y se postergaron para el viernes 18. Bueno, en ese tiempo ya yo creo que fue más hecho para que la lista de que oficial de lo que es el gremio tenga la oportunidad de hacer un poco más de campaña, ¿no? Es así que se hicieron asado y todo lo demás, como siempre, la vieja política, ¿no? Y bueno, nosotros con la misma idea en la cabeza de seguir adelante sin prometer algo que no podíamos llegar a cumplir, simplemente darle la certeza a la gente de la finca, a los trabajadores, que íbamos a tratar de hacer las cosas mejor de lo que se venían haciendo, y sobre todo darles nuestra sinceridad y nuestro apoyo total al trabajador, ¿no? El día viernes 18 se hicieron las elecciones, nos dieron muy poco tiempo, de 11 a 12 en bodega, cuando hay casi 100, si no un poco más, 100 trabajadores, y de 12 a 1 y 30 en finca, donde hay otro tanto trabajadores, más de 100 también, y todos en diferentes horarios, ¿no? Los trabajadores para que ustedes tengan una idea, acá la bodega trabaja las 24 horas en turnos de 20, 25 hasta 30 trabajadores, bodega nada más y fraccionamiento, y campo lo mismo, ¿no? Los campos, si bien por ahí los cosecheros y la gente que está en campo trabaja en el día diurno, tenemos en gente que trabaja la parte nocturna, que vendrían a ser en este caso los tractoristas y todo lo que maneja maquinaria, ¿no? Que se puede trabajar de noche. Gracias a Dios, una elección donde fue, como siempre, por ahí con el apoyo de los compañeros y con la idea firme de no dejar que se manche esta elección, estuvimos desde muy temprano. Te cuento, yo me fui a trabajar a las 4 de la mañana porque no tenía el permiso para estar en el momento de las elecciones. Fui a trabajar a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana en un turno de 6 horas que hago por el tema de que es fertilización de plantas, ¿no? Y bueno, estuve a las 10 viendo lo que era. El secretario gremial llegó 10 minutos tarde con la urna, con la boleta y los sobres y todo lo demás. Tratamos de recuperar, teníamos las listas, así que fue para adelante. En un momento se veía que íbamos un poco atrasados con el tema de la gente. Gracias a Dios, en el sector donde trabajo yo, que es campo, es donde hizo fuerte el paro del 30 y 31 del año pasado. Se sumó la gente, fue voto y fueron a votar y tuvimos el apoyo casi total de la gente del campo. Por eso pudimos levantar una elección que se nos veía venir ya medio feo, porque uno se da cuenta en el cuarto oscuro, en el control del voto y todo lo demás. Levantamos una elección en la última media hora y terminamos ganando por una diferencia de cuatro votos a favor nuestro, ¿no? Por supuesto, mucho descontento de las otras listas y por ahí manifestando que no fueron hechas legalmente, pero bueno, no tuvieron más remedio que aceptar y decir que la lista de donde yo estaba participando con un grupo de chicos jóvenes que éramos elegidos, ¿no? Contento, se nos pasó la atención y a comenzar a trabajar casi en el mismo momento en que fuimos elegidos, ¿no? Ya comencé a trabajar el día lunes en la parte de algunas irregularidades, en los contratos de cosecheros, por ejemplo, que no fueron llamados este año a cosechar, a pesar de que tenían varios años y por ahí tienen que llamarlos, ¿no? Y bueno, ese primer reclamo ya fue puesto sobre la mesa. Hubo un accidente laboral también de una mujer, donde pues la semana anterior a las votaciones, donde la denuncia a la ART se le hizo recién este lunes, por lo que ya pudimos hablar con recursos humanos y todo lo demás para que se la haga como tienen que ser. Tenemos otros casos por ahí pendientes también ahora para tener la primera reunión con la parte de la gerencia de la empresa para comenzar a plantear la situación de los trabajadores, ¿no? Pero, muy bien, Samuel, vos sé que, bueno, te logramos arreglar acá el desperfecto y te empecé a escuchar en cómo se conformó la lista. Me decías que dos compañeros y una compañera por bodega. Ajá. Sí, una muchacha muy joven que participaron también que participa con nosotros en las asambleas que hacemos de autoconvocados, donde tuvo la participación muy fuerte la parte femenina de la empresa en los paros y en las marchas. Gracias a Dios pudimos hablar con ella y convencerla que necesitábamos una persona femenina dentro de lo que es la lista. Y quién más, a alguien joven con mucho empuje, ¿no? Tiene mucho empuje, incluso yo por ahí hablo con ella y tiene una visual muy diferente quizás a la mía, por ahí. Sí. Uno trata de acomodarse a las ideas de los compañeros y por ahí, bueno, buscando la frescura de su juventud y de la forma de ver en su actual momento de su vida, porque tiene familia, tiene sus hijos, claro. Una mujer sola que está criando a mi hijo, entonces tiene otra mentalidad y aprovechando ese empuje que tiene y es muy fuerte, ¿no? Es de un carácter muy fuerte y nos viene excelente tenerla como subdelegada, pero 10, después el chico, el otro chico joven, también muy joven, que tiene muchas ganas de hacer cosas por su compañero y ponerse el compromiso, que como yo siempre digo, el compromiso es la sinceridad más que nada de los que estamos hoy en día, claro, como delegados de la finca, ¿no? Y sí, y aparte confiar en su compañero, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, el mensaje que yo te mandé cuando avisaste que habías triunfado era un poco ese, ¿no? Que nosotros, sí, digamos, la fortaleza la tenemos más allá de los votos, por supuesto que por algo se hace una elección, pero la tenemos en el día a día con nuestros propios compañeros, ¿no? O sea, ustedes surgieron, la lista de ustedes surgió a partir de una asamblea donde se propusieron y los propusieron, que eso ya marca una diferencia. Vos estás dando tú un ejemplo, ¿no? Esto que me decís que a las 4 de la mañana, o sea, adelantaste una hora de irte a trabajar para liberarte, para estar en el momento de las elecciones sin que nadie te tuviera que decir, usted no está cumpliendo con su horario de trabajo, ¿no? Perfecto. O sea, por eso te digo, no me queda más que seguir felicitándote, Samuel, por esta actitud realmente proletaria que vos demostrás en tu accionar, ¿no? Y mira, yo tengo una idea muy muy clara, ¿no? Sí. He visto pasar en estos años que tengo trabajando yo en la empresa, he visto pasar delegados gremiales sin pena ni gloria y otros delegados gremiales que por ahí pedían cosas a la empresa y a la larga terminaban siendo consumido por los mismos jefes, claro, porque se le dieron a favor, porque le dieron no sé qué tanta plata para hacer un asado o unas cuantas cajas de vino o un permiso, no sé, especial. Yo tengo muy bien en claro, y eso que trato de comunicarles a mis compañeros, que yo, por ejemplo, yo no voy a pedir nada a la empresa que no sea lo correcto. Por ejemplo, no le voy a pedir vino, no le voy a pedir asado, tampoco le voy a pedir hora para que me perdonen, claro, porque si comienzo de esa forma, les voy a terminar debiendo algo, y en este sentido yo por eso fui a las 4 de la mañana, porque yo no quiero deberle nada a ellos, ¿no? O sea, pero que bien, no me saquen cara nada, sí, cosa que mi trabajo sea... Si sigo una línea recta, la más recta posible, ¿no? Sin deberle nada a la empresa y sin deberle nada a nadie, a ningún encargado ni nada por el estilo, para que después por ahí, cuando tengamos que actuar en defensa de nuestros trabajadores, que serían los más vulnerables dentro de la empresa, no tenga que sentir nada, que le debo nada a nadie, ¿no? En ese sentido, soy muy muy cuidadoso con esas cosas, siempre he sido en todo el sentido de mi vida, fui así, porque creo que alguna vez ya te conté que yo soy árbitro de fútbol. Sí, y sabía eso. Y soy muy, muy, soy considerado muy, muy recto dentro del campo de juego. Y bueno, y mi vida es así, ¿no? Mi vida es así, mi vida común, mi vida diaria es así. En mi casa soy así, con mis hijos soy así, ¿no? Tengo una rectitud que me la enseñaron mis padres, por supuesto, que viene ya de familia. Claro. Y bueno, siempre con la cabeza en alta. Como yo digo, yo no tengo que agachar la cabeza delante de nadie. Y le puedo mirar a la cara, ya sea un ingeniero, ya sea un secretario gremial, o ya sea cualquier persona o un compañero, porque no le hice nada a nadie ni les debo nada a nadie. Y esa es una gran diferencia que queremos marcar. Y una idea que nosotros tenemos para seguir, ¿no? No deberles nada a nadie, cosas que el día de mañana, por ejemplo, está muy cerca en este sentido. Y sabemos que si la cosa no funciona en lo que el arreglo de las paritarias nacionales por el tema de los trabajadores vitivinícolas, sino sí, que llega a consensuar, y somos conscientes que nuestra empresa acá en el Valle es mayoría y es la que puede llegar a hacer un paro o una marcha, ¿no? Claro. Por eso es justamente eso. O sea, estamos conscientes de lo que estamos haciendo y a la cantidad de gente que estamos representando en este momento, ajá, cuidando. Y sabemos que si nuestros compañeros por ahí hay un paro o hay una marcha, nuestros compañeros de nuestra empresa sé que van a marcar una diferencia en ese momento. Claro. Si para Grupo Peñaflor en Cafayate hay algo grande, porque por atrás vienen todas las otras empresas, ¿no? Vos sabés que eso que se da en Cafayate se está dando, se da acá en Mendoza también, se da en San Juan. O sea, porque el grupo monopólico ha crecido tanto y ha abarcado en las principales provincias vitivinícolas a las principales bodegas. Así que esta experiencia que vos te toca vivir ahora con tus compañeros, también es también una enseñanza para el resto de los compañeros, ¿no? Acá incluso, primero por la metodología, segundo por esa convicción, como vos mismo transmitís, de que bueno, de que sos un hombre recto, que no anda buscando la prebenda y el acomodo. Bueno, y eso te iba a preguntar yo, tus compañeros de fórmula, si se quiere, los dos compañeritos jóvenes o compañerita joven de la parte de bodega y el otro compañero de viña, ¿cómo tomaron este triunfo? ¿Cómo lo están viviendo? Mirá, lo natural es ponerse contento, ¿no? Sí. Lo natural es que cuando hay una elección, en este caso lo que es para delegado, pero en cualquier otro tipo de elección, ganar una elección o ganar algo, ajá, uno lo primero que sale es la alegría. Alegría mucho más empoderante, lo primero. Sí. Pero después inmediatamente, uno poniendo los pies rápidos sobre la tierra, o sea, volviendo en sí en lo que tiene que ser la responsabilidad, ¿no? Hacerse el cargo de la responsabilidad que nos dieron nuestros compañeros. Bien. Además de tener una alegría, que esta alegría no sea superficial nada más, claro, sino que tiene que ser algo que nos quede bien puesto y decir, bueno, esto también es una alegría por haber ganado las elecciones, pero también es una responsabilidad muy grande que nos dieron nuestros compañeros, porque por ahí creyeron y creen en nosotros y en la convicción que tenemos nosotros de tratar de hacer bien las cosas y tratar de no fallarles, y no fallarles en el sentido de seguir una línea recta, de tratar de hacer bien las cosas y de que no se manche este grupo, porque claro, la idea es que este tipo de movimiento, este tipo de delegado que tenemos, que somos ahora, que se expanda por lo que es la bodega del valle, ¿no? Que pueda gente nueva meterse y que siga una conducta recta y de esa forma poder cambiar el día de mañana el gremio, más que nada, claro, porque está embarrado, ¿no? Y entonces, sí, al tener gente nueva en la bodega, al tener gente que siga una línea, ojalá se divulgue o se expanda esta idea, ¿no? Y justamente esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Sabemos que hubo elecciones acá en diferentes bodegas más chicas, por supuesto, sí, pero al fin de cuentas son bodegas y son compañeros que están siendo representados. Claro. No sé, la idea es juntarse con todos los delegados, porque sé que están ganando delegados nuevos en algunas bodegas. Ah, qué bien. Hay una que otra que sí, pero que ya estaban, pero hay muchas bodegas que están saliendo nuevas personas que se animaron, ¿no? Ajá. Y la idea es juntarse, y la idea justamente es tratar de enderezar esto, ¿no? Claro. El gremio no fue tomado muy bien lo que pasó en estas elecciones, ¿no? Pero yo ya tuve una pequeña reunión con mi compañero, con el secretario de gremio, para firmar todos los papeles que claro, necesitan mandar, sí, al ministerio y todo lo demás. Y bueno, y de mi parte, yo siempre se le dije, yo no estoy para perder mi tiempo peleándome con vos. Claro. El hecho que tenga alguna diferencia conmigo, yo no estoy para perder tiempo con él y dedicar de tiempo a pelearme con él al no ver la situación de mis compañeros hoy en día en mi empresa, que es el mandato que me dieron mis compañeros. Voy a hacer lo posible para no pelearme con él y tratar de sacar un provecho de lo que es hace para mis compañeros, claro, porque que sirve. Hay muchas cosas, irregularidades, ¿viste? pero el hecho de yo tener una diferencia con el secretario gremial, que eso no signifique que yo deje un costado por una pelea, ¿no? En ese bien, sentido yo sí, se lo hice, sí, saber, y quiero que lo tenga bien en claro, que si bien por ahí hay una diferencia de no sé, por algo que nosotros hicimos en ese momento de los padres y todo lo demás, que no sea un impedimento si nosotros necesitamos el apoyo de la parte legal del gremio para algún compañero, claro, de la finca, ¿no? Sí, sí, que hace falta. Y bueno, que es el papel que tiene que jugar el gremio, ¿no? Ahora, te hago una consulta, y ya cortito porque ya tengo que terminar el bloque. Vos sabés que, hablando, bueno, de Grupo Peñaflor, la importancia que tiene, acá en Mendoza también te decía, vos sabés que este lunes aparecieron noticias en el grupo Peñaflor de varios compañeros despedidos, por supuesto con la modalidad esta engañosa de la participación de una escribana y que le llaman ellos desvinculación, que en realidad son despidos encubiertos, ¿no? Y detrás de eso el rumor, se esparció el rumor de que, bueno, que se habla del cuarto turno para la bodega, bueno, el 7x2, ese famoso que se aplica en las grandes industrias automotrices. De eso, allá en Cafayate, ¿se habla algo, Samuel? Sobre todo en el grupo. Mirá, sí. por ahí, por acá, no tenemos todavía ese problema, ¿no? Sí. Pero sí, por ejemplo, hay otras empresas que, por ejemplo, hizo una jugada muy jodida acá con su gente de 25, 30 años de antigüedad, ¿no? Sí. Esa era justamente la intención de nosotros, de apurar un poco el tema de los delegados gremiales para no estar desprotegidos, tener algo con que defendernos, ¿no? Sí. Y sabemos que van a venir, vienen cosas duras, porque la parte económica a nivel país no está bien, porque las empresas, si bien han crecido en sus ventas, en las exportaciones y todo lo demás, ellos jamás van a decir, no, hemos crecido, sí, estamos, sí, bien, y vamos a pagar bien a nuestros, sí, empleados. Eso es algo que no va a ser. Uh-huh. Y sabemos que por ahí va a haber algunas represalias con alguna gente si llega, no llega a funcionar, en este caso lo que vendría a ser las paritarias de este año. Claro. Va a haber algunas represalias, y bueno, tratar de conformar un bloque fuerte, ¿no? Para que no permitir ese tipo de cosas. Va a ser duro. Yo tengo, no sé si la impresión que yo la tengo acá en Cafayate, si la tendrán para ese sector de Mendoza, acá el tema del arreglo de la gamela de uva ya fue pesada, dura, y se llevaron, para mí, se llevaron buena parte del arreglo los empresarios, ¿no? Sí. Por supuesto, con la venia de la parte gremial, ¿no? Claro. Yo creo que no deberíamos permitir eso en esta parte, lo que va a ser el arreglo las paritarias de este año. Yo pienso, no creo que vaya a ser tan fácil, como por ahí vi un comunicado de ahí desde Mendoza, que como que ya están cerca de arreglar, ¿no? Y yo, sí, creo que no es tan así. Y en la medida en que el sindicato o la federación no pida, no exija lo que piden realmente los trabajadores, va a ser fácil. O sea, fíjate que ellos primerearon acá, fueron a una negociación primera ofreciendo la federación, ofreciendo un porcentaje sin haberse discutido ni charlado en las bases, que eso es lo que está preocupando acá, ¿no? Fue un porcentaje y nunca, y siguen sin respetar la idea de lo que es el trabajador vitivinícola, que debe tratar de llegar a la canasta básica, claro, familiar, ¿no? Exacto. Porque queda muy lejos de porcentajes que pidieron. Exacto, y sí, y año tras año, como le meten la parte también con ITAS no remunerativo, cada vez nos alejamos más. Nos vamos alejando más. Claro. ¿Sí? Nos vamos alejando más y vamos ya a la línea de la pobreza, al límite para caer en la indigencia. En la indigencia, y sí, lamentablemente. Bueno, eso es lo que se ve acá con respecto al tacho. Hubo lugares que incluso vos creo que lo nombraste la semana pasada, que ante la urgencia de las patronales, y ante la necesidad de que se coseche, se accedió a pagar más de lo que estaba previsto. Acá hubo lugares donde se arregló 80 pesos el tacho, y hay otros donde se llegó a ofrecer 100 pesos, pero también porque se están encontrando con el problema de que la gente no está muy dispuesta a ir a cosechar, ¿no? O sea, al pagar tan poco, un trabajo tan duro, tan sacrificado, bueno, que demanda. No es llamativo. Claro. No es llamativo, y la gente, por ejemplo, lo que hizo este gobierno, mucho lo que es la parte de subsidios, de cosas que por ahí. Yo creo que hoy en día una persona para ir y trabajar un trabajo blanco la tiene que pensar dos veces, ¿no? Y menos, y mucho más si es por dos meses el trabajo, porque van a perder todos los beneficios que hoy en día le da el gobierno, por ejemplo, la ayuda universal, las tarjetas alimentarias y un montón de otras ayudas que sumando, por ahí están ganando un poco más que lo que un trabajador que hace su aporte, ¿no? Y sí, lo que pasa es que también, ¿qué se da? ¿Viste? Que hace ya también dos años, tres, que dicen que se va a respetar, que no se van a caer la asignación universal, pero eso es automático. En cuanto el ANSES ve que hay un ingreso de una de un quit de una empresa, los baja automáticamente. Entonces eso baja así, al toque. Claro, y por más que hayan dicho que no, pero lo baja. Después, ponele, algunos peleándola, se lo reintegran. Pero no se lo reintegran inmediatamente, se lo reintegran a los 2 o 3 meses. O sea que esto es un problema para la gente que está en esas condiciones. Mira, aquí pasa también una falta de mano de obra también en la cosecha, ¿no? Por ejemplo, te doy mi idea, acá en la finca nosotros todos los años anteriores, inclusive el año pasado, se trabajaba con 2 cuadrillas de 60 personas y una de 30, que hacía la parte de lo que es la limpieza de algunos cuartos donde trabajaba la máquina cosechadora grande. Y entonces estábamos hablando de 150 personas. Sí. Y en esta cosecha que llevamos actualmente hay 64 personas trabajando. Claro. O sea, que no llegaron, consiguieron la mitad nada más. Y hacen los pedidos, se escuchan los llamados por la radio y todo lo demás, pero no hay gente dispuesta. Y gente muy joven, de 18 años, que se anima a ir a trabajar, le dura 1 día, 2 días, porque se dan con que el trabajo es duro, sacrificado y no son muy cancheros en el sentido de cosecha y no llegan a sacar para el día, así que claro, prefieren volverse a la casa. O sea, falta de mano de obra hay, mucha, ¿no? Mucha. Y bueno, y eso va a repercutir, porque aquí, como te explicaba, aquí hay lugares, hay fincas que han ofrecido pagar un tacho de uva a 100 pesos. Claro. Y lo están haciendo, ¿entendés? Sí. Incluso de acá de las fincas que trabajan a la mañana, normalmente hacen horario corrido, están saliendo a las 13 horas, y esa finca que les falta personal atrae con un, ponerles, pagan 100 hasta 120, 140 pesos una ficha de gamela, pero en negro, para que vayan a trabajar a la tarde, ¿no? Claro. Bueno, Samuel, la verdad que siempre es muy provechoso charlar contigo. Muy buenas tus posiciones, muy ejemplar tu actitud, y me imagino que los compañeritos que te van a acompañar en esta gestión como delegado ya oficial también va a ser igual. Y bueno, yo te agradezco la banca que tuviste de hablar varios minutos solo con un monólogo hasta que yo superé el problema acá de retorno y poder dialogar contigo. Te agradezco mucho, Samuel, vamos a seguir en contacto porque la experiencia de ustedes lo vale. Y bueno, y si en alguna oportunidad me podés hacer un llamadito, si alguno de los compañeros que son delegados quieren participar en este diálogo, también lo sumaríamos. Incluso sería importante charlar con la compañera, ¿no? Esta visión que vos decís tan distinta, tan fresca, de una mujer con su problemática de mujer, mamá, que tiene que trabajar y todo eso, que también es bueno transmitirlo para que sirva de ejemplo al resto de los trabajadores que nos escuchan en este programa, ¿sí? Bueno, si llega la oportunidad ya te estaré mandando mensajes, así tratamos de comunicar. Bueno. Muy agradecido por la nota y bueno, y espero que podamos salir de esta todos los trabajadores, ¿no? Esperemos. Nuevamente felicitaciones por el ejemplo que estás dando. Lo dijimos la semana pasada, no solamente a los trabajadores vitivinícolas, sino a todo el movimiento obrero que pretende organizarse desde una concepción no burocrática en este país. Gracias, Samuel, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, estábamos charlando con Samuel Huertas. Como dijimos al presentarlo, hoy delegado oficial ya de los trabajadores y trabajadoras del grupo Peñaflor en el Cafayate, provincia de Salta. Él y 3 compañeros más que, bueno, dieron un batacazo, ganaron por muy poco, pero ganaron. Pero lo principal y que se rescata y que se quiere transmitir es, primero, que incluyen a una mujer para que se sume la voz de la problemática que tiene la mujer trabajadora hoy, y joven también, jóvenes que también un poco expresan eso, la problemática del joven en esta situación laboral en todo el país, y fundamentalmente, ¿no?, el método que usaron para ser elegidos, primero en una asamblea y después se ratificó en las elecciones. Eso es un ejemplo, insisto, para toda la clase obrera de nuestro país. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa. Desde Galicia.

acá estamos. Carolina, los cosecheros limoneros este lunes iniciaron la semana con un plan de lucha. Contanos cómo y por qué y cómo sigue. Bueno, desde la multisectorial de organización barrial tenemos un grupo de autoconvocados limoneros en tercera línea. En realidad son desprendimientos de la UATRE a nivel provincial y a nivel nacional, en realidad, y en base a las falencias, ¿no?, que tienen estos gremios, se han entrado a autoconvocar el sector de limonero, y que es importante porque se pide mejora salarial y algunas reivindicaciones en conquista para la clase obrera trabajadora. Ajá. Que en realidad son ellos los que hacen la cosecha en Tucumán con respecto al tema de la citrícola. Claro. Bien. Y la UATRE a todo esto, cero a la izquierda, no se pronuncia, está en negociaciones o no. En realidad ellos están en una disputa, digamos, de poder de la banca, en Bien. Sentido de que están disputando quién va a ser delegado para coordinar la UATRE. Pero acá hay algo específico, digamos, de que es importante tener en cuenta de que estamos a casi 10 días de cosecha y no se disputa, digamos, en realidad el precio de la maleta, que es lo más importante para el cosechero, ¿no? El año pasado se había pagado 55 pesos en bruto, digamos, y al jornalero le quedaba 48 pesos desde la finca. Claro. Y ese es un problema, digamos, porque son dos maletas de 10 kilos por una entera, digamos, y es un problema, digamos. Entonces, nosotros este año queremos ver otro tipo de conquista para el trabajador y que simplemente una maleta de 120 pesos, que sería remil importante, digamos, lograr desde la lucha obrera trabajadora las reivindicaciones acorde a una canasta básica y a una inflación que ha superado el bolsillo no solo de los jornaleros de la provincia, sino una precarización laboral a nivel país, donde distintos sectores están padeciendo el golpe del bolsillo por tras de la inflación que hoy tenemos. Indudablemente, Carolina, vos sabés que esa preocupación está en todos. Bueno, acá en Mendoza también, hace ya 15 días también, que empezaba, por así decir, la cosecha de la vid. También hubo algunas fincas con medidas de fuerza. ¿Y por qué? Porque se pretendía pagar lo mismo el año pasado, cuando hemos tenido una inflación que superó el 52%, por empezar. Y segundo, porque ya venían atrasados los salarios. No sé si es la realidad del cosechero limonero. Sí, la verdad es que hay negociaciones que se firman a espaldas del trabajador, digamos, sí. Los gremios vendidos que arreglan con las patronales, digamos, y venden la mano obrera trabajadora, sí. A costa de llenarse los bolsillos algunos cuantos, mientras muchos la padecen. Claro. Y es una grave preocupación, digamos, encima la inflación que nos lleva puesto, ¿no? Como río crecido, no solamente a los obreros, sino también a la clase desocupada, entre otros sectores. Nosotros abrimos un plan de lucha el día lunes, donde se nos ha atendido y donde pedimos de que, por más que nosotros no tengamos, digamos, la chapa legal, donde ellos argumentan, consideramos de que es importante que se tenga en cuenta las opiniones, ya que está visto, teniendo dos dedos de frente, los distintos desprendimientos que ha tenido este sector, y es una grave preocupación, digamos, para la lucha obrera, ¿no? Porque claro, es como que sus voces no son atendidas, no son escuchadas, y es todo un tema, digamos, que va pujando a un auge de lucha que va a ser bastante importante, teniendo en cuenta de que la cosecha se la saca con la mano del obrero. Indudablemente. Carolina, el año pasado hubo un movimiento y varios días de paro de los autoconvocados. Digamos, ¿la corriente de ustedes está dentro de esa corriente autoconvocada o es parte de esa lucha, fue parte de esa lucha? En realidad, digamos, se han hecho distintas luchas con respecto al tema de los trabajadores, porque son distintos sectores de autoconvocados. Uh-huh. Es más, en este momento se ha llamado una convocatoria abierta, digamos, para ver qué congenian los distintos sectores autoconvocados, porque ven con gran preocupación salir por jornadas diferentes, en actividades diferentes, cuando, digamos, la reivindicación tiene que ser unitaria. Claro. Para fortalecerse y para lograr el objetivo, ¿no? Que ese... Uh-huh. Que sería un 120 pesos la maleta en bien, bruto. Indudablemente, eso sería lo que unifica. ¿Esa iniciativa ha salido de ustedes o de algún otro grupo? Y principalmente, digamos, ha salido de nosotros, que estamos haciendo ese puje para la unidad de los sectores. Muy nosotros bien, consideramos de que tienen que tener conciencia, digamos, que por más autos convocados de distintos sectores, acá la lucha tiene que ser unificada para lograr una conquista y una reivindicación que sea acorde al trabajador, ¿no? Porque eso es lo que importa, más allá de la disputa de poder de bancas, digamos, acá tenemos que ser claro y específico de que el jornalero tiene que ser mejor pagado, porque claro, ellos son los que exportan, los que logran que se exporte, digamos, el sector cítrico. Indudablemente, que todo pasa por ahí, ¿no? O sea, el limón, si llega a Europa o Estados Unidos, porque primero tuvo que bajar a la maleta del cosechero. Ahora, explícame esto de la que usan dos maletas. ¿Puede ser que sea por el tamaño que van ellos ya eligiendo cuando cargan, cuando cosechan? ¿Puede ser así o no es así? Tienen una maleta como el recolector que se usa ahí en Mendoza para la cosecha del durazno. Sí. En la cosecha del durazno, digamos, el recolector vale una ficha, ¿verdad? Sí. Y esa ficha tiene una paga, digamos. Acá vos tenés que un recolector base que ustedes tienen allá, que es casi similar a la misma estructura, son dos maletas, digamos, con un solo precio. Claro. Una entera, digamos, llamada acá una entera, pero en realidad son dos maletas tiradas en el bin. Claro. De 10 kilos cada una. De 10 kilos cada una, claro. Entonces ustedes reclaman una sola maleta a 120 pesos, que, bueno, sería, digamos, un significativo aumento a lo que están pagando hoy, ¿no es cierto? Y sí, en definitiva lo que se pretende, digamos, es que se suba el precio de la maleta en bruto dentro de la finca, ¿no? Y en el bolsillo del cosechero. Bien. Carolina, nosotros, bueno, a raíz de las redes sociales también vimos en Tucumán Capital una represión a trabajadores de la salud. ¿Puede ser? ¿Ustedes tienen acceso, conocimiento, están vinculados con estas luchas que se están dando? Por otro lado, también reclamando un salario inicial, digamos, igual a la canasta familiar. Sí, en realidad en Tucumán, digamos, se puso una carpa enfrente de Casa de Gobierno, algún sector de la salud. Ajá. Y han sido las mujeres reprimidas, digamos. Todavía no está definido de dónde vino la orden para esa represión, sí. Donde el sector de la salud viene trabajando algunos reemplazos que todavía no quedan titularizados, o algunas personas, digamos, según lo argumentado, que están cobrando 21 mil pesos un sector de la salud, y ellos claro, piden pasar a planta permanente, como corresponde, ¿no?, para tener distintas mejoras, no solo salariales, sino también un buen aporte jubilatorio, un buen servicio de sepelio, sí, cosas que te van asegurando el futuro en mejor plano, digamos, como profesional, además teniendo en cuenta que el sector de la salud, si bien ha sido precarizado, digamos, a nivel país, en distintas falencias, pero ha sido la base de primera línea, digamos, en defensa contra el COVID. Entonces, desde ahí nosotros nos solidarizamos con el sector, claro, de la salud, porque es importantísimo haber tenido profesionales, digamos, que han arriesgado hasta su propia vida, ¿no?, con un virus que lamentablemente ha sido una pandemia y ha sido muy crítica la situación, que si bien ahora está tratando de salir del paso, pero a costa de salarios indignos de algún sector de la salud. Desde algún sector del gobierno, bueno, han salido a decir de que ellos solamente como institución, digamos, acuerdan las mejoras y algunos algunas conquistas, pero solamente con los sectores gremiales que tienen la chapa. Claro, los legales, digamos. Los legales, digamos. Sí, sí. Lo que nosotros no acordamos, digamos, sería eso, porque en realidad acá, por más chapa legal, son trabajadores de la salud, claro. Y son mujeres, y uno trabaja contra un sistema patriarcal de hace muchos años con mujeres, digamos, tratando a que no haya violencia de género, y bueno, queda muy expuesto, ¿no?, esta situación que le han tocado pasar, digamos, al sector de la salud y principalmente a mujeres. Bueno, la verdad que veo que el movimiento Tercera Línea Autoconvocado de Cosechero Limonero es bastante comprometido con la clase, ¿no? Porque si no, no estaríamos observando estas cuestiones que planteas sobre las compañeras en lucha de la sanidad. Carolina, disculpa que por ahí, bueno, yo un poco estoy tratando de conocerlos mejor, sigo las publicaciones en Facebook. Hace tiempo que hablamos, la primera vez que creo que hicimos una entrevista, vos me explicabas que lo de la tercera línea, bueno, ahora un poco me comentás que hay varios sectores que se autodenominan autoconvocados. ¿Ustedes están ubicados en una zona geográfica determinada ahí en la provincia o están dispersos por todo el territorio de la provincia? Y nosotros, como organización social que nos llamamos multisectorial de organización social, sí, de organización barrial, tenemos nucleado distintos sectores, digamos. Ajá. Y estamos en distintas partes de la provincia. Es importante, digamos, como dirigentes sociales, conocer distintas ramas, distintos sectores, distintas problemáticas, claro, más teniendo en cuenta de que lo primero que hay que tener en cuenta, digamos, la clase social de la que somos, ¿no? Bien. Porque uno tiene que pararse como dirigente social y como dirigente de clase social en la que hoy le toca vivir su realidad principalmente. Claro, claro. Una conciencia de clase en realidad. Pero muy bien, toda una posición política y ideológica. Bueno, que es un poco también lo que nosotros también tratamos de acercar y allegar, ¿no? Porque es, por algo surgen estas organizaciones autoconvocadas, por algo se posicionan desde distintos sectores, o desocupados, o trabajadores precarizados, o como vecinos igualmente, pero con una ocupación determinada, y como vos decís, ¿qué es lo que unifica, no? En su condición de clase. ¿A qué apuntamos? Y bueno, a luchar por un trabajo digno, por un salario digno, y bueno, y de alguna manera, como plantean ustedes, ir unificando todas esas luchas para darle un potencial mayor, ¿no? Cuando el reclamo es el mismo, es absurdo pelear por separado o buscando alguna disputa de poder que beneficie a unos individuos y no beneficia en general a la clase trabajadora, ¿no? La verdad que bastante bueno lo que yo saco como conclusión de lo que ustedes manejan, Carolina. Sí, nosotros primeramente, obviamente que tenemos que formarnos como cuadros políticos y sociales. Sí. Es importante ir formando dirigentes, digamos, acorde a las circunstancias reales que le toca vivir, pero también al sector que se abocan, digamos. Acá uno tiene que entender de que la lucha no tiene que ser por separado, digamos. ¿Por qué? Porque la clase desocupada como la clase obrera son precarizados. Y eso es todo un tema, digamos, de que la gente tiene que tomar conciencia. Una de las grandes problemáticas que tiene la provincia, digamos, de Tucumán, por ejemplo, es la falta de trabajo genuino, digamos. Y esa es una grave problemática y donde se ve reflejada en ustedes, digamos. ¿Por qué? Porque los obreros golondrinas tienen que inmigrar a otra provincia. Claro. Y es una gran preocupación, porque algunos van con una expectativa de llegar allá, tener un buen trabajo o traer algunas monedas para inyectarla a nuestra provincia. Y de repente por ahí se dan con algunas otras realidades, digamos, que la padecen. O claro, sea, encima de ser precarizados acá en nuestra provincia, van, inmigran a otra provincia para traer una conquista económica, digamos, desde los que trabajan, inyectan a nuestra provincia esa cuestión económica, y sin embargo ni aún así el gobierno puede darle mejoras salariales, ¿no? Claro. Y eso es una grave preocupación. Y esta semana nosotros estaríamos viajando a Mendoza, pasado mañana, el día viernes, estaríamos trabajando a Mendoza. Queremos hacer un trabajo social donde podamos hablar con los cuadrilleros de distintas zonas, para que el año que viene la gente no vaya a la deriva, ¿no? Mínimamente claro. pueda ir con un patrón, con un cuadrillero, de que por lo menos le garantice. Y así como organización social, también tener otro punto de vista, digamos, escalonado, donde ya no mandas la desocupación a quizás siga siendo desocupación en otra provincia, sino haces un trabajo más social de campo, donde mínimamente le puedas ofrecer a ese jornalero que hoy está desocupado, digamos, diciembre, enero, febrero, que son los peores meses, sí. a que se inserte, digamos, con algún cuadrillero, que eso sería uno de los trabajos más difíciles que nos va a tocar a nosotros, más teniendo en cuenta, digamos, que Mendoza es un sector muy amplio, una provincia muy amplia. Pero bueno, como dirigentes sociales tenemos que estar a la altura de garantizar cosas buenas para los tucumanos, ¿no? Bien. Bueno, sí, la verdad que bueno, nosotros estamos expectantes. Yo esto lo he conversado con amigos autoconvocados vitivinícolas y bueno, estamos expectantes de la posibilidad de juntarnos y poder charlar e intercambiar esas experiencias, ¿no? Y probablemente que ustedes ya vienen con una cuestión mucho más armada. Te digo, las experiencias que nosotros conocemos acá son bastante conflictivas, bastante difícil para el trabajador que viene de afuera, porque se les promete muchas cosas y después no se le cumple nada. Al contrario, más de una vez, bueno, hace 2 años tuvimos, cuando empezó el tema de la pandemia, tuvimos la situación de que se los abandonó en la terminal de ómnibus, los ómnibus no salían y los que salían cobraban carísimo y no tenían solución ni de las patronales que los habían contratado, ni del gobierno provincial, ni de las organizaciones sindicales, porque no eran sus representados. Y bueno, tuvieron que intervenir los organismos de derechos humanos y la gente independiente para poder presionar a algunos sectores de que se le buscara la solución a los cosecheros que tenían que volver a su lugar de origen, ¿no? Sobre todo de Salta, de Jujuy, de Catamarca también. Una situación bastante compleja se dio, ¿no? Y yo, fíjate vos, que un poco se está, bueno, lo mismo que se dice en Catamarca, y en La Rioja, se está diciendo acá que están, que no consiguen mano de obra, pero bueno, partiendo también desde una realidad, ¿no? Se paga muy poco y mal, digamos, ¿no? Y a veces las condiciones de vida que se les ofrece son infrahumanas, ¿no? Estar en carpa o estar hacinado en galpones, bueno, contemplando que mucha gente a veces se traslada con la familia para esta situación de la mayoría de matrimonios jóvenes, ¿no? Que viajan, trabajan la mujer, trabaja el varón, y a veces vienen con niños chicos y bueno, que tienen que quedar prácticamente abandonados en esa, en esos campamentos que son de terror en algunos casos. Bueno, esto más o menos yo te cuento lo que nos llega a nosotros, ¿no? O la primera impresión que nos da el tratamiento que se le da a los trabajadores golondrinos en estas corporaciones acá en Mendoza, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros lo conocemos, digamos, porque hace unos años atrás nosotros también venimos de la cosecha, digamos. Sí. Y es difícil, uno tiene que partir primeramente por, como ser humano, ¿no? Claro. Y de ahí como dirigente social. Y es difícil enterarte acá en Tucumán, digamos, que las familias andan a la deriva, digamos, con niños. Es todo un tema de que alguna gente no entra a trabajar en algún sector y tiene que andar deambulando, y son cuestiones humanas que te hacen el puje, ¿no?, para hacer emprender un camino como dirigente social. Porque para hacer el trabajo que uno hace, por ejemplo, acá, desde nuestra organización, primero tiene que tener una convicción, una ideología, entender la clase social en la que estás, cuáles son los objetivos, digamos, por qué lo haces, el para qué. Y yo pienso de que la lucha tiene que ser unificada, unificada en distintos puntos de vista, porque no debe ser muy lejos de la realidad, digamos, de que haya obreros precarizados en nuestra provincia a la de ustedes mismos, en base a la lucha que han dado hace unos días atrás, que es muy importante, digamos. Y yo pienso de que la gente tiene que tomar conciencia, y es importante tomar conciencia desde la lucha y conociendo los años de luchas que han traído otros dirigentes sociales, y tiene sus costos. Claro. Claramente, tiene los costos las luchas, que nosotros somos los que ponemos los muertos en las calles, tristemente, entre los gobiernos de turno, ¿no? Por pedir mejoras y condiciones para la clase trabajadora. Y aún no para la clase trabajadora también, cuando hablamos de unas centenares de desocupados que andan a la deriva, digamos, por falta de trabajo genuino, por ejemplo, acá en nuestra provincia. Y sí, una realidad que se está en todos los lugares. Bien, Carolina, la verdad que un gusto charlar contigo, muy bien ubicadas, muchas coincidencias, por eso sería interesante y muy oportuno que pudiéramos encontrarnos este fin de semana que van a andar por acá, aunque sea un par de horas y charlar, para que ustedes puedan resolver con tiempo y forma lo que se han propuesto para hacer acá en la provincia. Pero bueno, como te dije en los mensajes de WhatsApp, a tu disposición y esperando el momento, porque creemos que es una oportunidad muy muy importante de ir acercando posiciones en la lucha, de ir acercándola y unificando la lucha del movimiento obrero en los distintos lugares que se está dando, ¿no? Por supuesto, compañero. Bueno, así es. Bueno. Por más que sea una provincia u otra, cuando uno tiene conciencia de clase social, cuando tiene conciencia de lucha, es importante entender de que la unidad es lo más gratificante que puede tener uno para conseguir mejoras salariales, cuestiones reivindicativas para el obrero, que son cosas que van quedando. Porque los gobernantes vienen y pasan, los dirigentes también podemos venir y pasar, pero las conquistas para el obrero seguramente van a quedar plasmadas en la sociedad y con víspera a futuro para las generaciones que traemos, ¿no?, que son nuestros hijos. Y si no lo hacemos a la lucha desde ahora para conseguir cuestiones reivindicativas, y seguramente le dejaremos la nada misma de enseñanza y a nuestros hijos. Pero muy bien. Bueno, Carolina, la verdad que siempre es un gusto charlar contigo, es un ejemplo que nosotros estamos tomando también, y esperemos que podamos intercambiar experiencia y podamos llegar a impulsar algo en común. Desde ya, muchas gracias, y bueno, seguimos en contacto, espero que me llames cuando estés acá en Mendoza. Muchas gracias a usted y a toda su audiencia. Sí, también va a ser gratificante para nosotros, digamos, poder intercalar un diálogo, una comunicación, cuestiones de lucha que son importantes, y a su vez también que podamos empalmar, ¿no?, con otros medios de comunicación, para que tengan conocimiento de que como movimiento social y como dirigentes de lucha nos interesa realmente no solamente los tucumanos que puedan volver a nuestra provincia como corresponde, sino nos interesa la clase obrera trabajadora desde cualquier punto del país. Pero muy bien, Carolina. Bueno, muchas gracias, Carolina, y buenas noches. Buenas noches a usted. Bueno, hablábamos con Carolina Lizarraga, referente de la multisectorial y barrial, y que a su vez esta corriente autoconvocada contiene a una importante representación de trabajadores cosecheros de limón autoconvocados en lucha también. Así que bueno, nos contó la situación de ellos, algunas cosas positivas que se van logrando, y bueno, el compromiso de que si están en este fin de semana acá en Mendoza, charlarán con la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, con esto vamos un cortecito y seguimos ya con el último bloque. We'll be right back.

Bueno, así con este, con esta cortina musical que eligió Esteban, que es un poco también la, la cortina de presentación de nuestro programa, que es Cuando la tortilla se vuelva, ¿no? Este, por supuesto, remixado por gente nueva, gente joven. Este, este tema que fue tan popular en la década del 70, que bueno, que por lo menos personalmente yo la conozco como un tema que propuso Quilapayún, que era un conjunto chileno muy bien ubicado, con una concepción de clase y de lucha proletaria, este, bueno, que bueno, que acompañó a la Unidad Popular en Chile, el gobierno de Salvador Allende, hasta que fueron derrocados, y bueno, y los compañeros también fueron obligados a dispersarse por el mundo, buscar exilio y tratar de sobrevivir, ¿no? Así, bueno, como reflexión de este programa, ¿no? O sea, pudimos escucharlo desde una actitud muy, muy valiente también del compañero Samuel, que le pedí que hiciera una especie de monólogo para hasta tanto podíamos nosotros solucionar el problema técnico que teníamos, de que no podíamos dialogar con él, no podíamos escucharlo, este, y bueno, este, esa conducta proletaria que tiene el compañero, bueno, él la atribuye a que él ha sido y es este árbitro de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, está, tiene que tener una ecuanimidad para tomar decisiones en una confrontación, pero que bueno, que, pero que él, la parte, le agrega esa parte, ¿no? Lo otro que yo digo, que es esa conciencia de clase, esa esencia que tiene para justamente hacer las cosas, este, no desde una perspectiva individual particular, sino desde una perspectiva colectiva, ¿no? Este, la forma, la conformación de esta lista para confrontar y competir contra dos listas que estaba presentando, por un lado la burocracia sindical del SOEBA de Cafayate y por otro lado los amigos de la empresa, este, avalados por la empresa, y que bueno, y que también de alguna manera, como él decía, no en esta charla sino en la anterior, de que bueno, les o sea estos candidatos ofrecían por ahí algún asadito a los compañeros para juntarse, y bueno, él como obrero de viña, este, con un salario por debajo de la línea de pobreza, no tenía para ofrecer eso, ¿no? Alguien se los estaba pagando, bueno, o la empresa o el sindicato. Y así fue como surgió esa lista alternativa, impulsada por los autoconvocados de ahí, de los trabajadores de, del grupo Peñaflor en el Cafayate, y surgen estos dos, estos cuatro compañeros propuestos en asamblea, y bueno, y sostenido por la asamblea. Así fue que dieron la pelea y ganaron el... Y después sigue demostrando el compañero su actitud, ¿no? Cuando dice, yo entré a trabajar ese día de la elección, el viernes 18, entré a trabajar a las 4 de la mañana. ¿Para qué? Para cumplir su horario y estar liberado a las 10, que era cuando empezaba el comicio, digamos, ¿no? Este, y estar presente ahí para supervisar sus boletas, ¿no? Bueno, indudablemente que tuvo un ejemplo proletario el compañero, y es un ejemplo para toda la clase obrera, como yo le decía, ¿no? No solamente para el trabajador vitivinícola, sino para todos los trabajadores. Cuando está tan cuestionada el accionar gremial, tan cuestionada las actitudes que tienen algunos que aún no siendo dirigentes gremiales y tienen pretensiones de ser dirigentes gremiales, tienen actitudes burocráticas, ¿no? Cuando se cortan por la propia, ¿ah? Cuando arman grupitos chiquitos, cuando resuelven entre 4 o 5, cuando tendrían que estar consultándole a los miles que tienen atrás. Bueno, todo eso, este, ha demostrado el compañero Samuel que, bueno, que se puede, este, con las viejas metodologías obreras y proletarias, con la honestidad de sentirse parte de un colectivo, de una clase, este, se puede afrontar y confrontar contra las burocracias sindicales y contra el poder patronal, ¿no? Eso por un lado. Lo otro también, lo que nos transmite la compañera Carolina Lizarraga del grupo, este, de, del grupo, ahí se me fue, bueno, que representan a la tercera línea de cosecheros, este, limoneros autoconvocados, ¿no? La tercera línea autoconvocada de los cosecheros. que también nos da un ejemplo, ¿no? Ella dice, bueno, nosotros nos tenemos que formar como dirigentes sociales, pero parados desde nuestra clase. Y nuestra clase es la clase obrera, el proletariado, es la clase que conforma los que menos tenemos, los que vivimos de nuestro trabajo, los que vivimos de un salario, ¿no? Son los desocupados, expulsados de un mercado laboral y condenados en la historia, ya en muchos casos a segunda y tercera generación de desocupación, porque también eso trae otras cosas, ¿no? La ignorancia, la falta de formación, la falta de capacidad, la necesidad de tener que estar emigrando de provincia en provincia para ir buscando el conchavo en una cosecha o en otra. Y bueno, y la importancia que tiene de que haya trabajadores conscientes que se asuman y se pongan a la cabeza de estas luchas y de la organización de estos sectores de la clase trabajadora, ¿no? Un poco compartido todo esto con este relato histórico que estamos hablando con Daniel, con respecto a que cómo, llegado el momento extremo, la clase trabajadora empieza a encontrar sus propios dirigentes y empieza a encontrar sus propias formas de organización, independientemente de lo que se le impone desde la institucionalidad burguesa, ¿no? Confesaba la compañera Carolina de que, bueno, que ellos, para poder sentarse a negociar con algunos sectores patronales y con el gobierno, tienen que tomar medidas extremas, como son los cortes y ese tipo de cosas, porque si no, como ellos no son una organización legalmente constituida dentro de los parámetros que impone la burguesía y sus leyes, no son un sindicato, sin embargo están representando sindicalmente a sus trabajadores, tienen que imponerse a partir de la lucha y de la expresión concreta de la lucha y la fuerza que emana la clase trabajadora para que puedan ser considerados y ser tenidos en cuenta sus opiniones, ¿no? Bueno, un poco esto también en los procesos históricos también salta, ¿no? Como por ejemplo cuando hablamos del Mendozazo, en los momentos álgidos de la lucha y del enfrentamiento que provocó la caída de un gobierno y que enfrentó a una dictadura militar y a sus perros sueltos en la calle, ¿no? Me refiero a la gendarmería, a los milicos del batallón acá de comunicaciones de montaña que estaban en la represión, actuaban en común, sin diferencia, eran trabajadores, eran estudiantes, eran vecinos, sin una dirección visible, eran todos sus jefes, eran todos defendían, todos atacaban. Todos se reagrupaban. Bueno, eso también nos enseñó esta heroica lucha de nuestro pueblo en el día que estalló la represión en lo que se conoce como el Mendozazo. Bueno, con esto nos vamos muy contentos de este programa porque hemos visto en el hoy, en la lucha, hemos visto reflotar posibles dirigentes ejemplares que, como alguna vez tuvo nuestra clase obrera, hablando de Agustín Tosco, René Salamanca, Raimundo Ongaro y otros tantos que fueron quedando en el camino. Algunos se burocratizaron, otros fallecieron ya, otros tuvieron que vivir en la mitad de su vida detenidos, presos o en la clandestinidad. Y vienen surgiendo estas nuevas escamadas y estas nuevas expresiones proletarias que recogen ese guante de la lucha por un proyecto distinto, superador. No solamente nos quedamos con la reivindicación, sino que políticamente también avanzamos. Y eso es positivo, eso es bueno, eso nos hace abrir la mente y decimos que acá hay una revolución que está en marcha y que por eso está la chispa que enciende la voz del pueblo todos los miércoles. Así que nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias por aguantarnos. Buenas noches. Chau. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía,